azul y verde. Dos y 27 minutos, tiempo para la información azul y verde. Hablamos de bichos asesinos y bichos curativos. Así es. Por enlazar con el final del anterior espacio azul y verde, Bruno, y antes de relataros unos cuantos beneficios derivados de las cucarachas, sí, beneficios y cucarachas en la misma frase es harto difícil de conjugar. Bueno, en cualquier caso, ahora veremos por qué. Antes, como os digo, un breve apunte sobre la especie que más titulares verdes ha copado esta semana. Se trata de una especie marina, por nombre Dicerocamaurus villosus. Y como si de una leyenda urbana se tratase, se la ha venido a calificar como la gamba asesina. Nosotros contamos con la medusa asesina, la tan temida carabela, de la que se ha hablado mucho este verano también. Y en el Reino Unido, la gamba asesina, que lo es porque mata a numerosas presas a su paso, aunque de pocas se alimenta. Es un psico-killer de gamba. Entre sus víctimas, el caballito del diablo, dice la nota de prensa. Menuda nota de prensa. Asesinos, diablos, ya os digo yo que parece una leyenda urbana. Sobre todo porque veo yo, no veo a una gamba cazando a un caballito del diablo, con lo que vuelan, en todo caso un caballito de mar. En cualquier caso, y esto sí que es serio, el subsecretario de Estado de Medio Ambiente, Richard Bennion, expresó esta semana su absoluta preocupación por el elevado número de especies invasoras encontradas en el Reino Unido. Y desde luego es un problema, el de las especies invasoras, y no únicamente en el Reino Unido, también en nuestro país, donde cada año se abandonan muchos animales sin la más mínima conciencia. Por cierto, en Barcelona, en Matadepera, hace unos días se cazó un ejemplar de varano de la sabana, una especie de reptil del África Central y Subsahariana que puede alcanzar 1 metro de longitud y cuya mordedura puede resultar muy peligrosa. A todo esto yo os tenía preparado los beneficios derivados de las cucarachas. Sí, esos insectos ortópteros. Dice la RAE que una cucaracha es nocturna y corredora, de unos 3 centímetros de largo, cuerpo deprimido, aplanado, de color negro por encima y rojizo por debajo. Alas y élitros rudimentarios en la hembra, antenas filiformes, las 6 patas casi iguales y el abdomen terminado por 2 puntas articuladas. Vamos, un bicho muy feo, poco agradable, que nos hace sentir incómodos como poco. No así a los investigadores de la Universidad de Nottingham, que las han estudiado a fondo y les han encontrado atractivo científico y medicinal en su cerebro. Y es que las cucarachas cuentan con al menos 9 moléculas a partir de las cuales se podrían producir antibióticos para combatir bacterias como el Staphylococcus aureus o la E. coli, la Escherichia coli, relacionada con infecciones intestinales, diarrea, cistitis, peritonitis, entre otras patologías. Al final creo que entre la gamba asesina y la cucaracha nos quedamos con esta última, aunque le falten las patitas de atrás y no pueda caminar. Pues a mí me encantan las cucarachas, y más ahora, después de esta noticia, Martín. Por mi casa han pasado este verano 2. La rosa de los vientos en Onda Cero.